Buenas tardes, ¿qué tal están? Seguimos en el tiempo informativo de la 14, Radio Joldar, sintonía de la cadena SER. Hoy centrados en este momento, como es habitual, hasta las 2:30 de la tarde, en los asuntos de actualidad próxima, de actualidad cercana. Las ecos de la reunión de la Comisión de Seguimiento del PROFEA, del antiguo PER, del Seguimiento de Inversiones, donde se conocen los métodos y las cuantías y la distribución de los fondos provincializadamente para el reparto de estos fondos en las obras del PROFEA, lo conocemos todos como el PER, se dan en el día de hoy tras producirse algún disenso en lo que se preveía iba a ser un acuerdo ya precalculado en una subcomisión que se hace al efecto de cara especialmente en el capítulo de los criterios para el reparto de los fondos de los proyectos generales de empleo, en el que hay novedades este año que se habían acordado en esa comisión, que tenía ausencias y que, bueno, luego en la hora de la verdad se plantearon asuntos distintos. Vamos a entrar en detalle en ese asunto, también en la intensa actividad política del fin de semana con el horizonte electoral del próximo domingo y más asuntos que conoceremos en detalle, pero como es habitual, tras conocer el tiempo. Buenas tardes, cielo poco nuboso en la provincia de Jaén. Tan solo encontraremos algún intervalo de nubes esta tarde. Las temperaturas no cambian, con máximas en torno a los 17 grados en la capital, Linares y Andújar, 16 en Villacarrillo, 15 en Úbeda y 14 en Alcalá la Real. Y sopla viento flojo de dirección variable y esta tarde irá girando a la componente oeste. Mañana martes esperan de nuevo un cielo poco nuboso a primeras horas, con brumas y bancos de niebla matinales, aunque mañana por la tarde irán creciendo las nubes y acabaremos con un cielo nuboso y con precipitaciones débiles en general. La cota de nieve estará entre los 1.200 y 1.400 metros y las temperaturas esta noche apenas cambiarán, pero mañana las máximas podrían ser algún grado más bajas. Esperamos mañana 12 grados en la capital, 13 en Andújar y Linares, 9 en Alcalá la Real, 15 en Úbeda y 16 en Villacarrillo. Soplará viento flojo del este y por la tarde irá girando al oeste. Datos informativos en lo meteorológico de la Agencia Estatal de Meteorología. En este momento 15 grados los que como temperatura ambiente registramos en el centro de la ciudad, cielos soleados, la previsión de empeoramiento, ya saben, del tiempo durante las próximas horas, de momento en el capítulo de las temperaturas, con ese más que apreciable descenso de las mismas. 14 Jodar con Javier López. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite, la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra, la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953 78 51 48. Tiempo de actualidad, hora 14, Radio Jodar, sintonía de la cadena SER. Se preveían acuerdos pues casi de serie en esa reunión de la Comisión de Seguimiento de Inversiones del PROFEA, del antiguo PER, no fue así y los motivos se injustifican por las opiniones de diferentes partes. Hoy el subdelegado de gobierno, Juan Lillo, ha aclarado los motivos de por qué ha de reunirse nuevamente esta comisión en la próxima jornada de mañana, próximo martes, para dilucidar el desacuerdo que había producido en un capítulo concreto en la distribución de los fondos entre municipios de los proyectos generadores de empleo estable. Un asunto que ya se había discutido en una subcomisión que se convoca al efecto precisamente para aclarar todos estos conceptos y dejarlos ya zanjados y acordados de cara a esta reunión de la Comisión Provincial de Seguimiento para que transcurra de la forma más dinámica posible. Acuerdos que ya se habían hecho con alguna ausencia o por lo menos donde no se habían manifestado ausencia de la Junta de Andalucía o donde Diputación Provincial no había manifestado otro asunto al contrario. Sin embargo, en esa reunión última de la Comisión de Seguimiento sí que se había producido pues ese cambio de posicionamiento, se pedía aclaraciones y se pedían modificaciones sobre esa distribución de los fondos en los proyectos generadores de empleo estable, criterios para la distribución de esos créditos que decimos quedan pendientes de aprobación para una reunión que se celebra el próximo martes. El acuerdo previo en esa reunión, en esa subcomisión, era pues que no se quedase en ningún municipio fuera de ese reparto, aunque fuese con una cantidad pequeña, pero que todos los proyectos fueran recogidos, por lo menos uno por cada municipio. En cualquier caso, en ese sentido lo explicaba en la mañana de hoy, lo sucedido, los desacuerdos, Carmen Fernández de Liencres, la directora provincial de Servicio Público Estatal de Empleo, del SEPE, que hablaba pues de esa comisión previa donde se discuten todos estos asuntos en los que había esas ausencias. En una comisión provincial anterior, de años anteriores, adquirimos el compromiso a petición de ellos de crear estas comisiones de estudio para poder hacer análisis exhaustivo de cuáles son los criterios de reparto de tanto el programa de garantía de rentas como el de generador de empleo. Hemos convocado, el año pasado se convocaron hasta 4 reuniones de comisiones de estudio, este año igualmente, con el objeto de hacer un análisis exhaustivo y evitar que a la hora de pasar por la Comisión Provincial de la EPSA todos los representantes tuvieran plenos conocimientos de cuál era la situación en la que íbamos a someter la votación, con lo cual nos mostramos totalmente, al menos yo mostré mi sorpresa al ver que desconocían cuál eran el día de la comisión el viernes, desconocían cuál eran los criterios que habíamos estudiado previamente en una comisión, que esa fue la finalidad y a petición de ellos por la cual se convocaron y se organizaron en definitiva. Esto lo valoraba Juan Lillo, su delegado del gobierno, con una palabra, deslealtad. Han sido una vez más desleales con el gobierno central, ¿no? Y pretenden retrasar la puesta en marcha de la EPA, que este año el retraso no se puede producir bajo ningún concepto, porque tenemos unas elecciones autonómicas de aquí a 6 días. Esas elecciones autonómicas, saldrá un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, que puede ser del mismo color, de color distinto, pero casi con toda seguridad que habrá cambio en los representantes, y nosotros no podemos esperar a la toma de posesión del nuevo gobierno y que se nombre nuevo representante y retrasar 2 o 3 meses lo que es la puesta en funcionamiento de este asunto, que como ya dijimos, corre mucha prisa. Pues hemos tenido, como todo el mundo sabe, en el campo un año muy malo, un año muy complicado, y esto lógicamente tenemos que darle todo de prisa. Una maniobra prácticamente venía a decir, Juan Lillo, para el retraso de la puesta en marcha de estas obras también, y esto casi de oficio, la reclamación que hacen tanto las administraciones autonómica y provincial como los centrales sindicales de que si el gobierno central se compromete a mejorar la financiación del programa, una exigencia de que lo haga, pues las administraciones implicadas también harían ese esfuerzo económico. La oferta, decían de esta manera, lo calificaban desde la Diputación Provincial, José Castro, por ejemplo, o la delegada del gobierno en la provincia, Purificación Galvez. La posición que la Diputación Provincial ha mantenido en la Comisión Provincial de Seguimiento del PFA ha sido un año más la de mostrar nuestro rechazo a la partida general para mano de obra que va con cargo a este programa, ¿no? Son ya 4 o 5 años en la misma partida congelada, y son muchos los años, los últimos 2 o 3 años, los que se han incrementado la necesidad en la provincia de Jaén a raíz de las bajas cosechas de aceituna. Así lo hemos mantenido, como lo hemos hecho en años anteriores, y la Diputación, al igual que coincide la Junta de Andalucía, ha mostrado en varias ocasiones, también hoy, en incrementar su disposición, incrementar la partida con cargo a materiales si el Estado sube la partida referente a mano de obra. Desde la Junta de Andalucía hemos solicitado un incremento de los fondos destinados por el Gobierno Central para el desarrollo de este programa. Un programa que se verá complementado con un aumento de la dotación destinada al plan por parte de la Junta de Andalucía. Asimismo, hemos de insistir en la petición y hemos insistido en la petición al Ejecutivo de la Nación de un plan extraordinario de empleo para la provincia de Jaén. Una reclamación prácticamente de oficio desde que hace 5 años se congelaran estos fondos para la comunidad y también la posición del gobierno de la nación, que insiste que a pesar de los tiempos de recortes ha mantenido el esfuerzo de inversión en esta materia. En cualquier caso, también su delegado del gobierno, que hablaba de responsabilidades en el ámbito autonómico, hablaba del empleo, es un asunto transferido, y de que la administración autonómica debe hacer también su parte. En cualquier caso, el PFEA este año reparte 18,9 millones de euros en la provincia, según el reparto asignado por la Comisión Regional. 15,9 corresponden a proyectos de garantía de rentas y 2,9 a proyectos generadores de empleo estable, decimos, cuyos criterios para la distribución de su crédito disponible quedan pendientes en la reunión que se celebrará mañana martes, una nueva reunión después de ese desacuerdo del que les hablábamos al principio de esta información. Un mínimo alto y vamos a otros datos, especialmente ya pues en clave electoral. Clave electoral con intensa campaña en la ciudad y con este fin de semana varios actos en la agenda. Concretamente arrancaban, como ya les comentamos, el pasado viernes con la presencia de Antonio Maíllo y de Alberto Garzón, candidatos respectivamente a la presidencia de la Junta de Andalucía y a la presidencia del gobierno por el partido, por la coalición por Izquierda Unida. También Podemos se estrenaba en esta materia, como en tantas cosas, en nuestra ciudad, con un acto público que traía a nuestro municipio a Javier Ureña, candidato número 2 de la formación de Podemos al Parlamento Andaluz por la provincia de Jaén. De nada sirve que tengamos el próximo 22 de marzo a Teresa Rodríguez encabezando un gobierno de la Junta de Andalucía si no tenemos detrás un pueblo dispuesto a defenderlo. De nada nos sirve tener 56 diputados y diputadas dispuestas a plantear un proceso constituyente si no hay detrás miles de personas pidiendo que el sueño se haga realidad. No basta con ganar las elecciones, también hace falta generar relación entre las personas, hace falta construir comunidad, hace falta hacer pueblo. No se puede perder músculo en la calle por ganarlo en las instituciones. Solamente. Y también en el domingo, con ese meeting fiesta que traía el Partido Socialista, su secretario provincial, a nuestra ciudad, palabras de Francisco Reyes. Estoy absolutamente seguro que Andalucía casi ha sido, es y seguirá siendo un territorio inteligente. Va a decidir que esa responsabilidad la tenga Susana Díaz. Vamos a ganar las elecciones del día 22 y va a ser el paso previo para ganar las elecciones en España al final de este año. Y hay mucha gente en España, en Valencia, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, en el País Vasco, que están pendientes de lo que pasa aquí en Andalucía el próximo día 22. Actos políticos que continúan en el día de hoy. En la tarde, a las 8, en la Casa Municipal de la Cultura, llega el candidato número 1 al Parlamento Andaluz por la provincia de Jaén, por los andalucistas, por el Partido Andalucista. Estará acompañado por el candidato a la alcaldía en nuestra ciudad, decimos 8 de la tarde, en la Casa Municipal de la Cultura. Recta final de la campaña electoral también se vive en nuestro municipio. Vamos a otros asuntos de la actualidad en clave nacional e internacional. Siempre a la 14, siempre aquí, Sintonía de la SER. Son las 2:30 de la tarde, 1:30 en Canadá.